Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutibles. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Vamos con una vieja canción ahora que todos conocemos. Estamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9 y empezamos bien arriba con los pericos. Nada que perder. Acá en la vida no hay nada que perder. Buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Sale? Me parece que no. No está saliendo, Marcelo. Ahí está. Ahora sí, buenas ¿ahora noches. ¿Sí? Estaba mudo, boludo. Mirá vos. Ah, con razón no me escuchaban los auriculares. ¿Cómo va acá la familia de Insomnia? Muy bien. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá empezando una nueva noche a puro ritmo. A puro ritmo. Martina Amaral. ATR. Tenemos toda la familia Amaral acá hoy. Sí. ¿O no? Sí, la verdad. Sí, o sí. ¿Quién vino? A ver, preséntense. De a uno, dale. Martina. Martina Amaral Pastore, mi hija, acá, como siempre habla, presente. Habla, antes del programa, sí. Habla, no la puedes parar. Antes del programa, sí, es una locura. Viene el auto, taca, taca, taca, taca. Le decís hola. Yo de chiquita le decía Super Hijitus. Sí. Era pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, así, todo el día. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Le vas a tener que comprar un micrófono, así se calla. Viste, claro, capaz que es esa la opción. Capaz que es esa. Pongo el karaoke y ella hace, no sé, en braille, capaz. ¿Y quién más está? Y vino mi hermana también hoy, Silvia, que nos está acompañando. Noches con para todos. ¿Cómo está Silvia? Que después vamos a hablar un poco con Silvia de una tipo, no, terapia. Una terapia, ahí está, no me salía. Y para sumar, en los videos acá lo tengo a Marcelo Amaral. Seguimos sumando ahí para está. Todos. ¡Qué grande, Marcelito! ¿Cuándo siempre viene presenta? Marcelo? Yo quiero que venga Marcelo. Sí, ya, vamos a... Marcelo. Vamos a tratar de que esté. ¿Qué Marcela? Bueno, no. Esa pregunta no se hace. Ya lo conociste vos igual. Sí, mirá vos. Bien, 11-64-007-047. Nos llamás y después te vamos a contar un poco la terapia que hace Silvia, que es re interesante, que yo nunca la había escuchado. Yo tampoco. Y vamos a estar sumando algunos premios. Exacto, premios. Vamos a tener premios si la gente llama. Buenísimo. Estos días tienen para sumar premios. ¿Qué tenemos hoy en el programa? ¿Qué musiquita? Todo para en vivo. A la gente. ¿Todo música en vivo? En vivo. De diferentes grupos, diferentes cosas. Vamos a todo live version. En español. En español. Nah, hablas en castellano, papá. En español y en inglés. Exacto. ¿Tenemos? Rock, pop. Y nada más. Rock y pop. Y bueno, y rock and roll. Muy y buena música, menos tu último truco de Dire Straits. Era muy bajón el tema ese, era para... En algún momento lo voy a hacer pisar de cortinas, exacto. Sí, no. Por ahí, te da, si lo encuentro al Tano, te lo pasa. Claro. Ya lo vamos a negociar. Después tengo información de la revista Rolling Stone que me acaba de llegar esta semana. ¿Sí? Que en la tapa sale J Balvin, esta nueva incorporación al mundo de la música. Sí, moon rock no es, pero. No, bueno. Pero yo creo que estuve leyendo un poco la nota y dice que quiere desmitificar el tema del reggaetón para que ingrese al mundo de la música y no sea algo externo. ¿Sí? Creo que. Pero perdón, el reggaetón estaba dentro del. Sí, pero creo que son siempre. En todo caso, la cultura reggaetonera aparte será el tema. Exacto. Y mucha gente. Que la cumbia no pertenece a la música. No, pero hay mucha gente del rock que sostiene que eso no es música, entonces lo tiene fuera del. Sin embargo, vos sabés que a mí me gusta mucho el rock y he ido a varias fiestas y a las 4 de la mañana cuando estás bailando, bailas cumbia. Era el que más bailaba reggaetón. A las 4 de la mañana cuando bailaba, bailas cumbia, bailas reggaetón, bailas todo porque estás de fiesta, es así. Bueno, disfrutemos ese arte. Sí, bueno, y en esta revista J Balvin dice que quiere la desmitificación del rock, del reggaetón, que sea parte de todo el mundo musical, que no los tengan siempre aparte, que ¿sí? no los estigmaticen. Exactamente. Tiene una estigmatización esto un tema con los reggaetoneros, la gente, y con el trap y todo eso, ¿sí? Lo que pasa es bueno, como lo todo, que pasa es que a veces cobran lo que quieren los trapitos también. Lo que pasa es como todo, tienen letras que son bastante, no son muy medias... buenas letras, y hay letras que están buenas, como todo. Es lo rock? Que hablábamos la otra vez, les decía, les hablaba de este Beret, el que viene de sí. España, sí. Que es un poeta del trap, y pronto voy a tener un tema que hicieron mis alumnos que es de trap, ¿sí? Les voy a dar la posibilidad. Ellos están haciendo chicos bien. De 14 años, ¿eh? Bien. Así que vamos a tener la exclusiva. Tráelo. Así que 11-64-007-047 es el número que nos tenés que llamar. Después vamos a ir hablando con Silvia más o menos de la terapia que está haciendo, uh-huh. ¿Sí? De los estrenos de cine, ¿sí? Acá Ariel de Amar al Whisky nos va a decir qué tiene para el sorteo. Hoy. Sí, seguimos con el sorteo. Tenemos, como siempre, como dijimos el otro día, una botellita de gin de Príncipe de los Apóstoles. Ahí está. Gin mendocino, gin nacional, sí. Con saborizado con varias hierbas. ¿Cómo se lo ganan, Ariel? Nos tienen que mandar un mensajito acá al 11-6400-7047. Solo con llamar y participar en este programa ya estás adentro. Y además gentileza, de los próximos. ¿Gentileza de quién? De Amar al Whisky, como siempre. ¿En dónde lo encontrás, Amar al Whisky? En Facebook o en Instagram, como Amar al Whisky, o bien al 11-5707-2158. Perfecto. Promoción de la semana. Estamos de vuelta, sube la temperatura y las cervezas. Tinder, ¿en Tinder no estábamos en el whisky? No estamos en Tinder todavía. No estamos en Tinder. Debería. Qué rara, bien que no. Amar al whisky no está en Tinder. Hay muchas que chupan ahí, che. Pero no, yo no estoy. Calma, por el amor de Dios. Vuelven las temperaturas altas, vuelven las cervezas. Sí, estamos hablando. Cerveza. Promociones de cerveza. Primera, Heineken, Grolsch, siempre las primeras marcas. Más ahí que vos siempre decís. Primeras marcas. Heineken y Grolsch son las que son más las se que venden. Salen. La diosa no me la conseguí. Todo se consigue, mi amigo. ¿Te acordás la diosa? La diosa no la tropical. Llegué a probar. No la llegué no a probar. No sé, dicen que era un asco. No la llegué a probar, sí. No te puedo decir. Sí. Bien. No, tengo, no tuve el placer. Fue el disgusto. Sí, ni hablar. Era bueno. La manamos de la cerveza, y sí, supongo. Ni hablar, sí. Bueno, nos buscás acá. Nos bajás desde la app, que es Radio Box 102.9. No pesa nada. Podés tenerla en tu celular. Todo, todo, todo. Después podés agregar el Facebook del Instagram de la radio, que es Radio Box 102.9, y lo podés saber el operador haciendo todo un... El operador que es el más pesado del programa, en realidad. La densidad la da él al programa. Dios mío. Ay, te cortó. No, no. Mirá. Mirá. Está igual que Ángel de Brito, ¿viste? Que hace corta. Bullying acá. Que corta. El jefe que, se pone mal y me corta. Que corta como, ¿viste que Ángel de Brito la mañana? ¿Qué yo, es ese yo ruido? Digo por qué pone. Ay, no. Tiene un problema en el... ¿No? Le está saliendo por el... Con los auriculares. No sé por dónde le está saliendo. Ese es otro tema que no. Bien, vamos a ir al próximo tema y arreglamos esto. A mí me gusta esta banda que ya no está más. Que creo que es la única banda. No, la segunda banda chilena que me gusta. Sí, Los Prisioneros es una de las bandas que me gustaron que ya se separan. No sé si los conoces, Ariel. Me a suena. Los Prisioneros. Me suena, bueno, pero. Bueno, son buenísimos. No, eran cuenta. Buenísimos. Y La Ley es otra banda que estuvo en el auge en los años 90 al 2000. Se separan. Me acuerdo que estuve en la despedida de La Ley. Muy buen show ahí en Luna Park. Nosotros vimos... después de esa despedida hubo otra. Claro, despedida. Sí, que hablamos el otro día, que justamente exacto, fue en Vortex. Exactamente. Fue la última vez que lo vimos a Beto Cuevas con La Ley. Uh-huh. Ya después creo que al otro día dijeron que ya no querían estar más. Y en Unplugged, en TV, hubo una época donde sacaron Unplugged. Estaba buenísimo. ¿No? Eso era en MTV. Sí. Eso era MTV, hoy la verdad que es una tontería MTV, ¿no? Estupidez. Y bueno, pero es para los chicos. Chicos, nosotros estamos fuera de edad. ¿Sí? Ha llegado a ser también un programa tipo Bachelet. Sí, ¿no? Muchos programas de reality shows. Sí, no, la verdad que perdió. El soltero el codiciado. Bachelet es el del soltero. Del soltero que busca novia. Papá. Sí. Y esos que están en el tipo como un gran hermano, pero tipo todos muy bronceados. También, pero que no me pero acuerdo cómo hay se llama. Un MTV que pasa música. Sí, pero no es el mismo que tenía de esa época. Nosotros hemos tenido programas, me acuerdo por la noche escuchar Headbangers. De hecho, tengo todavía el CD de esa época de Headbangers. Mira. Y lo mejor del metal lo escuchabas ahí. Exacto. Primero empezaron con Unplugged, siempre muy de Estados Unidos afuera. Y después, sí, cuando ingresó en TV a Latinoamérica, empezaron los Unplugged de... sí, grandes uno, exponentes. Creo Charlie que uno de los García. Primeros fue el de Cadillacs. Después estuvo sí, Babasónico. Estábamos con la pollera, ¿te acordás? Estábamos con la pollera. Lo sentí con ese momento con tocar Radio Criminal, que hace años que no lo tocaban en vivo. Fue una versión buenísima. Café Tacuba tuvo Aterciopelados. Muy bueno también. Bueno, La Ley. En el último tiempo tuvimos a Diego Torres haciendo su Unplugged también, que fue muy bueno, muy escuchado. Sí, eso sí, la verdad que muy bueno el de Diego Torres, ¿eh? El Unplugged que estaba Miguelius, el que hacía. El que estaba Miguelius. Está muy bueno ese. Sí, estaba muy bueno. Estuvo con él Julieta Venegas también, ¿no? En ese Unplugged. ¿Eh? Julieta Venegas sí, también estuvo exacto. En ese Unplugged con y él. Y el último más o menos que estuvo bueno es el de Los Auténticos Decadentes, sí. Que hicieron todo un... Julieta Venegas que filmó un video en la ciudad de los niños. Exacto, exactamente. Y está viviendo acá Julieta Venegas. Claro, Disney, viste, era mucho. El Disney trucho. Escúchame, Julieta Venegas está viviendo acá en la Argentina. ¿Sabían ustedes? No sabía. No estaba tanto. Ahora, igual el Disney trucho, vos viste que se dice que la realidad es que es una de las tantas historias que hay, que la ciudad de los niños fue la inspiración de... Es verdad, ¿no? No es chamullo no eso. No sé si es mentira o no, pero para mí es un comentario recurrente ese. Sí, sí, es verdad. Estuvo primero la ciudad de los niños y después... ¿Estuvo primero? Sí, sí. Sí, ah, sí, ¿estuvo primero en la ciudad de los niños? Sí, sí, sí, sí. Es verdad, lo vi en varios lugares. Sí, sí, es verdad eso. Que se inspiró, Disney se inspiró en la ciudad de los niños. Sí, yo me acuerdo haber escuchado eso, como también de la casita de Bambi, que justamente era una de las casitas de la Isla Victoria. Tengo una anécdota cuando fui a la ciudad de los niños, ¿te acordás? Gracias, Néstor, que llegó, nos dio, mirá. Llegó increíble, Néstor, llegó el helado. Néstor, nosotros Néstor, siempre lo puteamos a Néstor y nos comía helado. Qué grande, Néstor Soto. Retro. Me había descompuesto en el baño, fuimos con Carlito. Hoy esencia helado. Pará, escuchá esta, para todos los oyentes. Esto es lo buenísimo. Pero es vergonzoso. Bueno, es contá, vergonzoso. Bueno, ¿por qué dijiste que eras vos? Tendría que haber contado que bueno, eras vos. Bueno, fue un amigo. Está duro el cucurucho. Estaba descompuesto, tenía que ir al baño. Ay, bueno, ¿dónde es el baño? Fui al baño. Me pongo a buscar los inodoros. Cuando veo los inodoros eran chiquititos, eran todos chiquititos, como para nenitos. Claro. Y digo, ¿y voy, tengo que hacer acá? Y bueno, hice. Cuando abro la puerta estaban los inodoros grandes, pero del lado de enfrente. Me quería matar. O sea, que hizo era como el gigante en el baño de los enanitos. Papá, era un agujerito chiquitito. Ay, Dios mío. Se sentía Gulliver en sí, ese momento. Por eso te digo, era Gulliver en el país de los enanitos. Qué grande. Claro, exactamente. Bien, mientras comemos el helado. ¿A vos no te llegó el helado? No, a mí no me quieren. No te Néstor quieren, Néstor Soto. Yo quiero mandar un saludito chiquitito, que es un besito a Josefina, que está cumpliendo años hoy. Bueno, feliz cumpleaños para Josefina. ¿Cuánto cumple? 8, si no estoy equivocado. 8 años. Mira, ¿quién pudiera tener 8 años de vuelta? ¿A vos te parece? No, después que me corrija a ver o si estoy equivocado, pero creo que 8 bueno, años. Bueno, no importa. Si yo con un 16 me conformo. Ah, no, bueno, vos ya querés estar en la cresta de la ola ya si cuando salías, ¿no? Sin trabajo. Sí, ¿no? Sin estaría estudiar. Bueno también. ¿Y volverías a hacer todo lo mismo que hiciste? Sí, pero con la experiencia de ahora, con... Esta. ¿Qué te haces? Bueno, vamos a ir al próximo tema. Día cero, la ley en vivo. Dale. El día cero.

justicia, no abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, que acaso no se arroba. Sin embargo, por el tiempo se acabó lo sucio, por el mundo dice que un borracho murmuraba de lado. Las palabras que eran de león, mi corazón era Manuel. Panamá, Panamá, llanto a los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar. Chupar el pote de helado, a ver lo que quedó. Bien, se nos fue el tema. Primero de el día cero de la ley y ahora con esta gente fabulosa. Los fabulosos Cadillacs, Manuel Santillán, que es un clásico de clásico. Sí, un clásico que no va a pasar nunca. No. Recuerdazo. Sí, ni hablar. Bien, vamos a empezar a hablar con Silvia, ¿bien? Dale, buenísimo. Sesiones de Access Bars. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar los pensamientos, emociones y sentimientos que limitan? Es una terapia. Sí, son toques que se le dan en 32 puntos de la cabeza a la persona que viene a hacerse la terapia, y es como un reseteo. Nosotros vivimos súper estresados, sí. Y el estrés cambia nuestras formas moleculares. Somos cuerpo, somos espíritu y somos energía. Y la energía, hoy estamos como más conscientes de todo esto que vivimos con respecto a la energía. Hay gente que está haciendo mucho más meditación, hay niños que también están haciendo más yoga en los colegios. Un montón de movidas interesantes. Access Bar es de un fundador que es californiano, tiene un cofundador australiano, que lo que hacen es empezar a pensar en estos toques que se dan, que son en 32 puntos de la cabeza. Bien. ¿Qué tiene? En su momento hablamos de los chakras también, sí. Que creo que es una terapia relativamente relacionada, pero es en el resto del cuerpo, ¿no? Claro, los no chakras tienen, que ver mucho con creencia del yoga y budistas y demás. Esto específicamente, si bien tiene una corriente que bien tiene que ver con la energía, específicamente se tocan nada más que 32 puntos de la cabeza. Uh-huh. Yo cuando tengo un cliente que está acostado en una camilla, generalmente son mujeres porque los hombres son más escépticos. Pero a ver, los miro. Bueno, los miro ahí también. Pueden probar Access. Bueno, la cuestión es que yo toco, digamos, simétricamente, ¿sí? Los puntos que están de ambos lados de la cabeza, se genera un circuito energético que no vemos, pero que celularmente cambia la forma de las células. Y entonces haces un reseteo. ¿Y cada cuánto energético uno se puede hacer? O que vos le das, o sea, la primera sesión y después le generalmente decís... La persona puede venir las veces que quiera. Sí. O sea, porque lo primero que te va a dar es bienestar. Vas a salir como si fuera una sesión de codificación, quien haya hecho meditación, meditación guiada o no guiada. Pero tiene que ver con una calma absoluta. Son 50 minutos de sesión. Y en ese tiempo, cuando termina la sesión, es lo más que refieren es paz para el parloteo mental. Y así un montón de cosas. Yo desde que hice el curso, cada vez que yo como terapeuta hago Access Bar, esa energía vuelve, es como yo me volviera a hacer Access Bar. Y yo te puedo decir, desde que empecé con Access Bar a hoy, que siento que vivo en modo felicidad. Y eso es un montón. Claro, no. Ni mucho menos. Escúchame, vos tenés entonces Facebook e Instagram. Sí, Nació del Alma. Sí. Ahí pueden buscar toda la información. Yo voy posteando y voy dando información. Ahí está también mi celular, mis contactos para los que quieran consultar. El celular es 11-324-06-996. Sí. Y te contactan y vos le das los horarios y... Arreglamos, tal cual. Arreglamos los horarios. Generalmente las sesiones pueden llegar a durar una hora, son 50 minutos. Hay una devolución. Hay un ida y vuelta que se genera también, que es mágico, porque suceden cosas que yo por ahí siento. Cuando yo toco esa cabeza, mis pulpejos están en contacto con la piel y siento hormigueo, siento energía que corre. A veces corre más y a veces corre menos. Y por ahí me ha pasado hablar con alguien de que, no le que, corriera, que corriera menos en ciertas áreas, porque lo que tenemos cada punto que nosotros tocamos, porque son toques, no son masajes, yo presiono, hablan por ejemplo de dinero, control, emociones, sanación, sexualidad, alegría, tristeza y un montón de otras conexiones de vida, o sea, como, y tiene que ver con creencias que uno trae. A veces son creencias transgeneracionales. Access Bar trabaja inclusive no desde el trauma, como muchas veces se puede pasar con el psicoanálisis, que se tiene que buscar algo desde el psicoanálisis, y Access Bar lo que hace es corregir las barras y muchas cosas que vos no conocés de dónde vienen, se van solas. Lleva un tiempo y el tiempo que la persona sienta ese bienestar. No es necesario que no están obligados a repetirlas, y es parte de esto. Es una terapia como quien hace meditación, como quien decide hacer Reiki. Es muy parecido, digamos, en ese sentido. Es como que son ramas parecidas. Y te decía, bueno, uno de los testimonios, una de las chicas, yo le decía, bueno, ¿qué te pasó? Claro. En algún momento perdiste a alguien muy joven, porque había una conexión y algo, y yo sentí algo especial que no sabía por qué. Mi mejor amiga, hace 6 años. Bueno, pero sanalo, o sea, hablábamos y decía, está sanado ahí. Todavía, como que a ver, yo le decía, te dejó mucha enseñanza, porque había una vibración en la parte de enseñanza y de sanación, claro, y de sabiduría, que es como que estaba corriendo bien. Y me decía, sí, pero bueno, todavía cuesta. Bueno, pero tenés una ganancia ahí, cortá. Claro, claro. Y fue maravilloso, terminamos llorando los dos, porque es algo que sucede y que no tiene explicación para nosotros, claro. Pero las barras son así, energía que se puede corregir. Y lo que yo te preguntaba es si se podía hacer en niños. Sí, se puede hacer en niños. Hay una movida que se está iniciando. Yo justamente soy terapeuta ocupacional, trabajo con niños. Tengo un hijo con TEA y otro con TEL, pero además trabajo con nenes con dificultades en su neurodesarrollo, y uno de los planteos que se hace también desde Access es que aumenta, mejora el rendimiento de los nenes. Hay niños que están sobreestresados, con familias que pueden, digamos, que demandan mucho, pero que pueden apoyar y acompañar poco, y entonces sucede que están sobreexigidos o no llegan a alcanzar o a enganchar, digamos, la sintonía para tener un mejor rendimiento, y esto genera otras problemáticas. Vos sos docente, bullying, un montón de cosas. Y entonces, por ahí hay chicos con trastorno de conducta, con hiperactividad, que en realidad se los trata como seres problemáticos. Hay muchas otras cosas que se puede hacer por esos chicos. Y también esto de la corrección de barras. Es una alternativa buenísima. Sí, en el extranjero se hace, inclusive entre compañeros, entre niños. Se les enseña a niños a tocar a otros niños como un modo de bajemos. Como puede haber yoga. Sí. En algunos colegios, pero no es una movida que sea acá en Argentina. Acá en Argentina hace años que se viene haciendo. ¿Access Bars? A mí mi vieja me acomodaba la silla a chancletazo. No me presionaba en ningún punto, pero porque me acomodó. Los Access Bars es la primera vez que lo escucho. ¿Eso? Sí. ¿Cuánto hace que está? Mira, acá en Argentina es muy nuevo. Hará 3 años que empieza, y un año con fuerza. Bien. Sería bueno que se empiece a implementar, sobre todo en la educación. Es muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, hay movidas que se tienen que hacer y que también hay un cambio de paradigmas. Y entonces hay otras cosas que... Pero bueno, digamos que de a poco nos vamos metiendo y vamos viendo, y sé que hay gente que está, digamos, que pisa más fuerte en Access y que ya está pensando y que me ha contactado al ser yo terapeuta, sí, para darle opción a otros niños a que lo puedan buscar, digamos, que sus familias puedan buscar esa alternativa también. Yo creo que a fines del 2000 y comienzo ya del nuevo milenio es como que la cabeza empezó a trabajar distinto para todos. Ni hablar. Empezaron a buscarse otras terapias. Antes nosotros, creo que si no íbamos al médico era porque nos quebrábamos una pierna. O sea, sí, no, ahora, no, hay todo, gusta, hay ahora hay tantas cosas para sanar. Y el principal culpable de toda nuestra visita generalmente es la bocha. La cabeza maneja todo el cuerpo. Entonces por eso me parece que hoy los métodos de sanación y todos los tratamientos alternativos que están haciendo deben sumar bastante, por lo menos a la cabeza de la gente que no es tan escéptica como quizás es uno. Claro. El hombre. Lo que tiene deja lugar al escepticismo cuando lo probaste. Pero cuando eso cambia. Ya va a caer en la cabeza. Obviamente yo voy a hacerlo. Dije que lo voy a hacer. Qué raro que no. Mira. Pero no, es muy nuevo. A ver, fue muy nuevo que ella esté practicándolo. Sí. O sea, entonces, es como que todavía no tuve la oportunidad de hacerlo. Sí, nos estamos por acomodando. Ahí no le dan las manos para agarrar semejante cabeza. Puede ser también. Entre cuatro tienen que hacer. ¿Vos decís que es cabezón? No, tiene el cuerpo chico. A mí me dijeron siempre que yo tengo hombros chicos. Bien, y lo que te iba a hacer, una consulta. Cuando uno ya entra en la sesión y demás, ¿vos vas hablando algo? No, la sesión es en silencio. En silencio. Yo no digo una palabra. Y la persona, lo que entra es un sueño. Hay gente que entra en meditación. Ah. Quien realmente ha hecho meditación y cree en la energía, generalmente se van. Hay gente que se duerme profundo. Y hay gente que simplemente se siente que está tranquilo. Prepará el baldecito porque alguno se te va a relajar mucho, ¿no? Sí, sí, bueno. vamos a sopapear un poco. No, claro. Todo con tranquilidad. Pero no, bueno, la realidad es que todos los que terminaron las sesiones refieren paz. Claro. Les ha cambiado el sueño, duermen mejor, son más conscientes cuando duermen hasta de los sueños que tuvieron. Soñé con tal cosa, y soñé es porque con tal otra. La gente anda a mil. Y es como que esta es la cuestión, si pueden buscar Access Conscientious, que es como la teoría de Gary Douglas, que es el fundador. Ahí habla mucho de ello, el de la conciencia, justamente de hacernos más conscientes y dejar esta vida donde no apreciamos nada, donde vivimos aceleradísimos. Acelerado, exactamente. Y donde realmente ellos tienen una mirada muy fuerte de los niños, que los niños están percibiendo un mundo difícil, porque también cuando no llegan a alcanzar la expectativa del adulto, que es el que va creando, digamos, los roles, los desdibujan. Y entonces empezamos, ellos hablan de los niños cristal, que en realidad tienen una misión, tienen dificultades, pero no se los ve como tal. Nosotros no vemos a esos niños como niños con dificultades, sino niños cristal, niños que en realidad son frágiles y que hay que ayudar. Exactamente, me parece perfecto lo que está hablando, ¿eh? Esto es necesario. Totalmente. ¿Qué día decís tu teléfono? 15-3240-6996. ¿Y dónde te ponemos? ¿En las redes sociales? Nació del Alma, en ambos, en Facebook y Nació del Alma en Instagram. Así que la seguimos a Silvia, que después del tema. Seguimos charlando. Y además nos va a dar un premio. Y sorteamos, obviamente. Ahí está, ¿viste? Muy bien. Vamos a seguir. Ahora la agarramos a Ariel acá en vivo, le hacemos una sesión de. Va a salir por video. Dormimos un poco. Me van a apretar entre 15 la cabeza. Vamos. Miren, Babasónicos sacó un disco genialísimo que se hizo, que se llama Impuesto de Fe, en vivo. A mí me encanta, de punta a punta. Lo vimos. te está fíjate haciendo bule. El punto de la sexualidad. El punto de la sexualidad con el Marcelo que le gusta de punta a punta. Nosotros lo fuimos a ver al Teatro Ópera. Fue un show excelente. Y lo que me gustó es que fue un show realmente para los fans. No para esa gente que se. Muchos se quisieron levantar. No dejaron parar a nadie. Me pareció perfecto. El que se paraba lo apuntaban con un láser. Tenía que sentarse. Sentado. A mí me pasó eso con Calaveras Experimental Concerto. Mira, fuiste Fabuloso Cadillac. Sí. 20 años, sí, más o menos. Estamos hablando del 92, 93, creo, un poquito más. 95, 96, si no estoy equivocado. Mira. En el Teatro Ópera. ¿Viste? El Teatro Ópera me parece. Y es la mejor forma de también de ver un show que a uno le gusta. ¿Sí? No, no, sí, fue fabuloso. Era para verlo sentado. Era para verlo. Creo que fue un poquito más acá todavía, de fines del 90, si no estoy equivocado. No me acuerdo. Sí, para mí fue el año 98, 99. Hace tanto que fui a ver a los Cadillacs, tantas veces que no me puedo acordar. Está ahora. Bueno, igual. La sí, no, no, fue un show muy bueno. ¿Cómo fue? ¿Un tipo muy bueno. Experimental? Todo experimental, hubo banda, o sea, banda de, perdón, orquesta, ¿no? Sí. Tocando, inclusive Flavio también hizo temas distintos. La verdad que estuvo muy bueno como concierto. Y Babasónicos hizo un concierto diferente. Sí. Hizo versiones nuevas de un montón de, como este, que no voy a decir porque es una mala palabra. No nos dimos cuenta que íbamos a elegir. Pero ya pasó el horario de protección. ¿La de la chica? Sí. Ah, claro. Y Babasónicos, este tema lo reversionó. Y lo reversionó re bien. Putita. Vamos, Babasónicos, en vivo. Dale. We'll be right back. verano, en plena noche. Elijo venas de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace nido. No lo soñé. Se me hizo un grito a tu suerte. No lo soñé. Esos chicos son como mundos de pequeñita. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Va. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Personaje de Capusotto. No, que sea Cañoncito. No, había uno que sí, después me voy a dar cuenta. Estábamos hablando recién del baterista de Lindo Solari, que yo no sabía que era Martín Carrizo. Martín Carrizo, sí. Que, a ver, yo voy a pasar un poco esta lo que Caramelito Carrizo pasó en varios... estuvo hablando, también estuvo en la tele, sí, haciendo un par de notas. Martín Carrizo tiene que viajar para hacer un tratamiento porque tiene ELA, que sería esclerosis lateral. Sí, pero no me acuerdo. No sé bien. Lateral. Hace 4 años que está con eso y está pidiendo, su hermana una está pidiendo una ayuda. Arteriosclerosis lateral, ¿no? Arteriosclerosis lateral. Así que es la que se había hecho famoso el baldazo de agua fría. Exacto, exactamente. Es una enfermedad que todavía, como estábamos hablando fuera del aire, no tiene una cura. ¿Sí? Y él tiene que ir a Estados Unidos a hacer eso. Sí. Es una enfermedad que va degenerando todo el sistema de lo que es el cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Yo no sabía que era el baterista del Indio. Me acabo de enterar. Martín, que es un batero increíble, desde Animal, Cerati, ni hablar. El Indio. Ni hablar. Bueno, así que el que quiera colaborar, ahí en Facebook, en mi Facebook está todo, el Banco Patagonia, el CBU de Caramelito Carrizo, que con 100 pesos, aunque sea, puedes ayudar a Martín Carrizo, que, no sé, mirá si nos está escuchando y no nos damos cuenta, ¿sí? Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿eh? ¿Viste? Nunca se sabe. Vamos a mandarle. Todo lo que das vuelve. Ahí está, ¿sí? Así que pueden ir a mi Facebook, se fijan, y está toda la información de Caramelito Carrizo y lo pueden ayudar, aunque sea con 100 pesos, ¿sí? Toda ayuda tiene estado para él, que tiene una enfermedad degenerativa, ¿sí? 1164-007047, nos llamás, nos pedís temas. Tenemos sorteo, y nadie llama. Mantén tenemos audio, un saludito igual, de, que lamentablemente no mandó audio, Leonel de tu... Sí. Así que un saludo para Leonel. Manden audios al 1164-007047. ¡Ay, tenemos uno! Así entran por el sorteo del gin también. Eso, los apóstoles, ¿no era? Príncipe de los apóstoles. Príncipe. Saborizado, ¿no? ¿Dijiste? Sí. ¿Qué tenía? Está saborizado con algunas hierbas nacionales. Ahí burrito. Está. Burrito, cachamate. Hierbas serranas. Peperina de Cerugirán. Sí. Pará, que ojalá que la semana que viene podamos tener a Guillermo Lastra acá en nuestros estudios. Estaría buenísimo. Después vamos a contar un poco de eso. Nos llevamos una gran sorpresa con mi tío, Tenía un... ¿cuál era el tema? No sé si escuchar del otro día. El pajarito Sagurí, digo. Me dijo Marcelo que lo conoce, que el otro día no contestó el mensaje porque ya estaba descansando, lo vio después. Pero pajarito Sagurí. Después vamos a escuchar. Un tema, parecía actual el tema que nos escuchamos. Después vamos a hablar de mi tío, que va a venir al programa y nos va... Te juro que nos va a cerrar a nosotros la boca, Sí. Tengo quien salir. Tu tío es el que aparte hace vitrofusión. Sí, y trabaja... es un genio. Es un hippie. Hace artesanías en vidrio. Sí, muy buena. Vamos al audio. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Acá Carlitos de Berazategui City. Acostadito mirando, escuchando la mejor radio. Andamos con un leve problemita con la app. Se corta, va, viene, cierra la aplicación. La tengo que volver a anda activar. Mal tu celular. Así que, bueno, igual vamos a seguir acá renegando un poco, pero bien, todo bien. Saludos para todos. Okay. Muy bien, tenés dos opciones. La primera, pagar el wifi. Ah. Y la segunda, comprate un celu, Carlito. Escuchame, Carlito. Me acuerdo que fuimos y los inodoros eran todos chiquititos. Él también fue al baño, por eso. Al baño de Carlito. Ay, Dios mío, me hicieron la noche. Ahora sí me estoy acordando. Carlito, que lo vamos a meter en el sorteo de los Access Bar, pero no lo vamos a meter en el de bebida. No, bebida. Pará verdad. De chupar, Carlito, te llevaste de todo. A ver. Martin Garrix se llama. ¿Quién? El brasilero Martin Garrix. Un saludo para Gabriela Rib. No sé, ¿Rivero será? Será Rivero y no quiere decir su verdadero apellido. Bueno, un saludo para Gabriela Rey. Está viendo, un saludo enorme, gracias por escucharnos. Un saludo también para mi amigo Pedrito Ibáñez acá y para todo el Jagüel que nos está escuchando. Entonces tenemos a Gabriela que está escuchando del otro lado, que vamos a ponerla en el sorteo de... A Carlito. De lo que elija, del chino o del... ¿cómo no, se y llama? A Carlito le tenemos que el Access Bar, a ver si baja un poco bars. O no. Vamos, Carlito, si vamos, animás, Carlito. Dale, que va. Dale. Bien, vamos a continuar un poco hablando con Silvia, ¿sí? ¿Qué era lo que íbamos a preguntar? Ahora me olvidé. Tengo la cabeza. ¿A dónde estudió la técnica? ¿A dónde se estudia esto? Si uno quiere Mira, la bajada es californiana de ambos fundadores. Sí. Y bueno, después, digamos que hay diferentes facilitadores, así se llaman, los pueden buscar como facilitadores en Facebook de Access Bar. Y bueno, ellos son los que dan la formación no es barata, pero es una excelente herramienta además para extender, conectar y que esto se haga a millones, porque la realidad es que es necesario para muchos. Y si todos hiciéramos barras, por ahí estaríamos bastante mejor. Un poco mejor. Más calmados, ¿no? Totalmente, más conscientes con la vida, más conectados con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que podemos, sin castigarnos demasiado. Yo tuve una época que hacía barra hasta las 6 de la mañana y después cerraban y me sacaban la mierda. Ahí estaba el problema también. Yo quería hacer barra, ¿viste? Pero siempre a mí tipo 6 horas... me sonaba la campanita, última llamada. Escuchame, a mí 6 horas haciendo barras no me tengas porque no me dan los dedos. Ay, Dios mío. A mí mientras me dé la garganta sigo, dijo. Hablando de barra, hoy iba a trabajar a las 7 de la mañana, rumbo al pato. Sí. 7 de la mañana y había gente ahí en la puerta de Santa Diabla. ¿A qué parte del pato? ¿Cerca o allá al fondo de la concha del pato? Allá. A la vuelta. Está ahí en Plumas Verdes. ¿Qué te iba a decir? Estaban todos los chicas, así como si pero nada. Tienen la edad para estar ahí. Nosotros no tenemos la edad, ¿viste? Gente claro. que no trabaja, envidiosa. No hace nada, vos envidia. También la hiciste. No, eso es verdad. Pero escúchame, a ver, para, vamos a hablar de gente que no trabaja. Yo he llegado a trabajar a Puerto Madero, 5:30 de la mañana, lloviendo en la calle, me he cruzado con una señorita en pijama, sí, y en pantufla paseando el perro, nena. Abajo de la tormenta, 5:30 de la mañana, andando. Sí, el perrito pobrecito le estaba haciendo. Esos son gente que no trabaja. Y salís a la tarde y están paseando, corriendo, trotando. Viste, es verdad, ¿eh? También hay gente que no trabaja. Como la propaganda, ¿de qué trabaja? En todos los estratos sociales hay. Dios mío. Los demás estamos acá. Da igual. Bien, decinos a ver, ¿hay alguna promoción para la oyente que escucha del otro lado? Primero, que quiera saber sobre Access, también puede mandar un mensaje y llamar. Porque hay muchas cuestiones emocionales, hay muchas cuestiones que nada, pueden estar atravesando y pueden saber que Access puede servir. Hay gente que le ayudó a pánico, a salir a manejar una avenida, ponerle que no se animaba y tenía una traba. Promo, sí, vamos a hacer un 2x1, ¿quieren un 2x1? Sí. Perfecto. Al que quiera participar y Carlito, voy tener con vos, un sorteo, hacemos Carlito, un 2x1 de Access Bar. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Van a entrar en 2x1 porque. Che, vamos a hacerlo mejor. Vamos a beneficiar dos personas 50%. Y vamos a hacer un sorteo de dos al 50%. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. Y al 11-6400-7047 mandás el mensajito para participar y si querés, de hecho, también le podés hacer alguna consulta. Exacto. En el mismo mensajito. Sí, tal cual. Sí, es la idea. Aportar. A la especialista de Access Bars. Bien. Es re importante, ¿o no? Súper. Siempre. Bien. 11-6400-7047. Llamanos. Insomnia está en pañales todavía. Sí. 1:00 a.m. Faltan 24, los mejores temas todavía. 24 grados. ¿24? Menos mal que bajó un poquito. Toda la semana, pero igual afuera está, acá está lindo, pero afuera está pesado. Sí, Carlito está contento porque tiene aire acondicionado. Por eso nos está escuchando. Lo tenía ya hace como 6 meses y recién lo conectó. Y cuando hacía 30 grados, este chico también hace cualquier cosa. Y bueno. Bien. ¿Y ahora qué vamos a ir con John Malkovich? Sí, sí. Es una especie de John Malkovich. Es un cloncito. Es un clon chiquitito. Vamos a ir con Michael Stipe y su banda R.E.M. ¡Ay, qué lindo! Losing My Religion en vivo. Dale. This next song is yours. We're happy to play it for you. This is how it goes. Links that are

chicos, ¿qué le pasó? Es un mono, es un... El Cacho Castaña estaba ahí cerca también, ¿viste la vez? Tiene un peinado más faldesco, ¿no? ¿Qué le pasó? Pero y lo que pasa es que ¿cuántos años tiene Nicolás Repetto? Ya. Estamos viendo la tele. 62, 63. Sí, ya está grande. Sí, es un tipo que conserva su físico, pero ya la cara se le está cayendo a pedazos. Y es una especie de Mafalda. Parece que se hubiera levantado a dormir algo. Y capaz, ¿no? Sí. Dios mío. Bien, 1164-007047. Llamanos también para hacerle consultas a Silvia de lo que es el Access Bar. Acá en la red social nos está preguntando que expliques de vuelta qué es. Bien, Access Bar es una terapia que se hace colocando, digamos, yo lo que hago es colocar mis dedos, presiono partes de la cabeza, son 32 puntos, cada punto tiene un significado, alguno es control, cuerpo, dinero, sexualidad, sanidad, alegría, tristeza, cada punto tiene un significado. Y yo, como hago simétricamente, digamos, el toque, de cada lado de la cabeza, siento la energía que corre, es una energía que corre y acomoda lo que se desacomoda en las células. Las células tienen una forma que con el estrés se van ondulando y se van desacomodando. Hay muchas enfermedades que vienen también de lo emocional, el estrés. Y entonces todo esto, las barras, nada, trabajan a ese nivel energéticamente. Hay gente que ha salido de pánico, hay gente que ha mejorado, hay gente que por ahí no podía simplemente salir a manejar una avenida y lo pudo hacer. Un montón de cosas, pero lo primero que se siente es paz. Buenísimo, voy a tener que ir. Los espero. ¿El teléfono? 15-32-40-6996. Otra vez, así la gente. 15-32-40-6996. ¿Las redes sociales? Nació el alma, tanto en Facebook como en Instagram. Qué gran. Buenísimo. Y yo lo voy a probar, Mira, yo justo tuve una experiencia así, no mía, Estoy trabajando en una quinta y el que cuida ahí, el casero, corta el pasto, también tuvo una, así algo emocional. La semana pasada se le murió el sobrino, 6 años. Wow. A la otra semana murió la madre. Y ayer estuvo trabajando y hoy fui a la casa del dueño de la quinta y cayó internado el muchacho. Y de lo emocional. Claro. Seguramente hay un estrés traumático. Se sentía mal y lo fue a ver y está internado ahora. Se le hizo muy mal todo. Sí, y el cuerpo somatiza todo lo que no puede expresar de alguna forma. Digamos que la corrección de barras, que también se le dice así, corrección de barras, lo que hace es. Justamente, o sea, por ahí lo que te lleva al psicoanálisis un montón de años de buscar un trauma o algo que identificar de dónde viene una dolencia, con barras directamente eso se resetea. Hay creencias, hay cosas que están en el inconsciente, nuestro inconsciente funciona, no sé, recibe, guarda 40 millones de informaciones que percibe y el consciente solo 40.000. Entonces, nada, el inconsciente nos maneja la vida. Indudablemente, tenés mucha razón. Así que bueno, la llamamos a Silvia y me vas a tener en tu casa todos los días que me haga un reseteo. ¿Cuándo? No hay problema, ponemos una barrita también de tomar el whisky por si quieren tomar algo. No la podés resetear para que se olvide de mí. Dios mío. No, mentira. Porque es verdad que yo a esta altura del año tengo mucho estrés y tengo muchas cosas que me han pasado el año pasado que... Es como muy muy fuerte para algunas cosas y bueno, me espero. Parece espero. Ahí está. Te espero. Bueno, entonces después les digo porque voy a probar yo. Obvio. Este lo tiene que probar también, Sí, sí, no. sí. Después vamos a salir los dos fácil. No lo hablé, o sea, compartimos casi no lo hablé. ¿Te ayuda, por ejemplo, a dejar de fumar, a abandonar otras cosas? Yo no puedo asegurarlo. Los que hacen Access Bar y lo que manejan la teoría de Access Bar dicen que cambia absolutamente todo. Porque viste, había en una época ponerle terapias de ansiedad, sí. Que te ponían la semillita, también se hace con acupuntura, por ejemplo, otras totalmente, cosas. Totalmente. La corrección de barras trabaja a un nivel inconsciente. Uh-huh. Y lo que trabaja es justamente todo lo que vos no sabés, pero que está afectando a tu vida. Claro. Y que afecta desde hasta de la creencia que vos tenés, no sé, la creencia que vos tenés vos mismo, la creencia que tenés, hasta por decir, no sé, mi viejo decía, si fabrico sombrero, nacen sin cabeza. Y yo decía, la pucha, me pasa que... Todo lo que emprendo se me cae. Bueno, esas son las cosas que se destierran con barras, por ejemplo. Ahí está, ¿sí? Algo que o sea, de generación en generación y que está en el inconsciente y queda guardado ahí y uno lo registra y lo guarda y es como una ley. No, no hay leyes. Muy bien, me gustó, ¿eh? Hablando de este tema, me hizo acordar ella de la película de Jim Carrey, la del Eterno Resplandor, de los sueños, del reseteo, todo eso me hizo, sí, me hizo acordar, tiene varias cosas. Viste que los americanos son mucho más adelantados. Todos esos temas, como totalmente. Que lo duermen, le hacen algo en la cabeza. No me vas a borrar nada, ¿no? ¿Eh? No me vas a borrar. No. Lo malo se te va seguro. Yo quiero que me borres la imagen de Palomino, digo, de Nicolás Repeto acá. Yo cuando Independiente se fue a la B, lo único que quiero. Muy bien, entonces la llamamos a Silvia, podés llamarnos, preguntarle si querés algo con respecto al Access Bars. Sí, que es alguna alternativa para... Recordamos que hay una movida que también están pensando en niños que por ahí se piensan que son hiperactivos, que se los ponen en un lugar problemático y por ahí no lo son tal, son niños que se los llama desde la energía cristal, que son mucho más sensibles y perceptivos a un montón de cosas de este mundo, que los alteran o los hacen funcionar diferente, no nos olvidemos, a la expectativa que tenemos nosotros. Exactamente, me parece buenísimo. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. Escúchame, estamos hablando de recitales. Parece que a Ariel le damos el raje. Sí, lo voy a traer así, me parece. ¿Viste? Vamos. Ahí está, mirá los días. Pero ahora vamos a hablar de recitales. Entonces, si vas a hablar de recitales con ella. Ahí no entra, ¿eh? Pues Cheyenne es para otro programa. Anécdotas. Las anécdotas que me estaban contando recién. Están re buenas las anécdotas. Sí. Trabajaban en el hotel. Sí, y me estaba contando que Luis Miguel es un loco de mierda. Sí, ¿no? No sí, quiere pobrecito. Que lo miren. Es verdad, o sea, que no quieren histérica. Que lo... Mira, no quiere que lo miren, por yo ejemplo. Trabajé no le gusta para... que lo miren a los claro, ojos. Yo trabajé 3 días, yo era fanática, lo amaba. Trabajé 3 días para lo de evento de él y yo sentía como las gritas de las pibas gritaban ¡oh! Y de pronto como un ladro porque había salido por el balcón. Pero yo tenía biombos en el área de servicio, desde el ascensor hasta la entrada del salón, que eran como, no sé, 4 metros, para que la gente que trabajábamos no para vieran. Él, para sus periodistas que lo venían a ver, no lo viéramos y no lo miráramos a los ojos. Mirá vos. Un boludo importante. Necesito. Yo me acuerdo cuando vinieron... Paranoico. Necesita el Access Bars. Y necesita... Si no se murió ya, como dicen, sí, necesita varias cosas. Necesita la del escáner. Sí. Dios mío. Escúchame. Me acuerdo una época cuando vinieron Backstreet Boys a Argentina, sí. Nos tocó hacer en la calle el cordón para el ingreso. Sí. Y era tener, te juro, por espalda 35 pibitas cagándote trompadas. Sí. Era insoportable. Era insoportable. Es una época divina, de oro, sí, la nuestra. Sí, porque me acuerdo los recuerdos que tenemos son maravillosos. Me acuerdo que estaba con uno de los pibes y una de las pibas le dice: dale, déjame pasar, negro. No, dejá, primero voy yo porque yo estoy adentro, vos no. Contate la que contaste recién. De Catherine Zeta-Jones, contá eso. Ah, me acuerdo, eso fue. Sí. Presentaban, no recuerdo ahora, creo que fue una La Roca, sí, creo me que parece fue que con, la Roca. Con Sean Connery. Sí. Y vinieron a la presentación. No he visto la película. Estamos hablando de calculá que yo en ese hotel trabajé del 96 al 2000. Ah, sí. Mira, la mejor época. ¿Entendés? De hecho, trabajamos con los Stones. Yo llegué a trabajar exclusivo para los Stones. ¿Qué onda, Mick Jagger? En la mansión. No, Mick Jagger no era tanto. ¿Quién tanto quilombo? ¿Quién era? Los quilombos eran Ron Wood y Richard, ¿no? Sí. En una fiesta que terminaron Papo, Richards. Estaba el zorrito Buen Quintero y estaba una bolsa de 20 kilos necesitábamos. Ay, Juan Centro, lo que se movía ahí adentro. Juan Centro, Ratones Paranoicos, un pool que era una mesa de pool de mármol blanca, sí. increíble. Y los flacos terminaban, rompían los enchufes para desenchufar los instrumentos. Tiraban de los cables, arrancaban los enchufes. Destruyeron la mansión. O sea que Mick Jagger. Destruyeron la tranqui. No, Mick Jagger estaba tranqui porque de hecho estaba en ese momento ya estaba con su pareja, había venido con su pareja, creo que era la brasilera, sí. Si no estoy equivocado. Y ellos estaban en la torre y el resto estaba en la mansión. En el tercer y el cuarto piso de la mansión. La destrozaban. Dios mío. No les importaba nada. Ellos y con Catherine Zeta-Jones me tocó que, claro, te juro por Dios que yo, 96, hablamos 20 años, una mujer increíble. Me tocó que abro la puerta y me encuentro con Catherine Zeta-Jones. ¿La puerta de dónde? La puerta del salón donde presentaba. Estaba armando el salón mina para la presentación de la película. ¿Sí? De la, la conferencia. Te la chocaste justo, qué suerte. La puerta estaba trabada justamente porque todavía no estaba el salón habilitado y golpeaban la puerta, golpeaban la puerta. Yo voy, destrabo la puerta, abro y me encuentro con Catherine Zeta-Jones. Y en el momento volví a cerrar. Dale, no, boludo. No y volví a abrir. Dale, boludo, abrime la puerta. Y volví a abrir. Decía. Y la flaca, claro, se me cagaba de risa. Yo quedé como un bobo mirándola así tarado. Como el gatito de Shrek, ¿me entendés? Era increíble. Una morocha hermosa. Una hermosura. Mira. Ya estaba con Douglas, ¿no? Yo, Michael Douglas está hace años. Ahí, ella. Me parece, ¿eh? La Roca ahí, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí, sí. En esa no época, sé si me mucho parece, antes. Sí. Sí. Se pusieron adicto al sexo. Adicto al sexo. Están ¿también? Recuperación. Sí, sí. Están recuperando. No, pero venían ya de fiesta en fiesta, Michael Douglas. Charlie Sheen. Sí. Ah, bueno. Pero oh. Charlie, bueno, pero Charlie Sheen, ¿cómo terminó? ¿Con HIV? Es verdad, bueno, tiene HIV. ¿Eh? Es increíble. Una persona tan, viste, con todo. Sí, podía haber terminado hasta la Z, más o menos. Dios mío. Dios mío. Bien, íbamos a hablar de recitales y nos fuimos con. Sí. Se inauguró este Movistar Arena, que es en Villa Crespo. Uh-huh. Sí, es un nuevo espacio donde mucha música. Y empezaron, abrieron Serrat y Sabina en del 2 y el 8 de noviembre. Después vino Chayanne, el 9 y el 10, que no sabía que había venido Chayanne. Y Abel Pintos toca la semana que viene, 21, 22 y 23, todo agotado. Entradas. Y próximamente Luciano Pereira también, ¿no? Luna. Luciano Pereira en diciembre, si no estoy equivocado, sí. Después viene King. No sé si esta semana o la semana que viene está tocando también Ismael Serrano. Calculo en el ópera, como normalmente lo hace. No recuerdo ahora bien las fechas, tendría que mirar. Bien, tengo a King el 29 de noviembre, a Ricardo Montaner el 1 de diciembre, Andrés Calamaro. ¿Qué pasó con Ricardo, operador? ¿Qué pasó? No, no. ¿Por qué? Ah, por lo que habló de Evo Morales. Bueno, estamos complicados con ese. Uno saludo a los hermanos bolivianos. Yo que tengo muchos alumnos bolivianos, ¿sí? Me pasaron unos videos de la presidenta de Bolivia. Hay unos videos medio eróticos. Raros, sí. Ay, no. Veo que Ariel también los ve. Sí, sí, llegaron, me han llegado. ¿Cómo se hace? Es bastante, no sé si eso es yo bastante. Para mí, bueno, a ver, todos tenemos vida privada. Sí. ¿Qué cosa? Me mandaron foto también de la novia de Evo Morales, una chica morochita. ¿Sí? También. Sí. Sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo a los nuestros hermanos bolivianos. Bueno, Andrés Calamaro el 5 de diciembre, Shawn Mendes el 6 y 7 de diciembre, que ese se canta Señorita, ¿no? Shawn Mendes. Ah, ese está de moda. Ese está de moda. Bueno, ese es re de los chicos de 12, 13 años, le encanta ese Shawn Mendes. Dream Theater, 13 de diciembre. Balvin está el 14 de diciembre, que es lo que hablamos recién. Nora Jones el 16 de diciembre. Dream Theater, ¿cuándo me dijiste? El 13 de diciembre. ¿Qué hace? Es música, es rock gótico, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. La Berizzo el 21 de diciembre. Mirá, mi cumpleaños. Voy a ir a ver la Berizzo. Llévame, sí. Ven, en el Movistar Arena. Y Freestyle Master Series. Ahí van a, se van a, ¿sí? El 28 de diciembre, ¿eh? Está bueno. Eso para que ustedes vayan los monos del gueto. ¿Qué es de la vida de los monos del gueto? Están grabando, están haciendo, ¿no? Temas, sí, sí, sí. Bueno, bien, las en redes cualquier sociales momento van a estar aquí de vuelta. La semana que viene tenemos la película, va, la película, ¿no? Sí, vamos a ver. Tal de Depeche Mode, sí, en cine. En cine. El 21 de noviembre vamos a ir a ver a el especial que solamente lo dan un solo día en pocos. Una sola función. Una sola función en pocos cines de la ciudad de Buenos Aires. Con este último tour que vino acá a la Argentina, que fue medio fallido. Sí, por el tema de las pantallas, no por. No porque ellos por hayan hecho algo mal, sino que las pantallas. ¿Puedes creer que le anduvo la pantalla a Juana Molina, que era horrible la música que estaba haciendo? Empezó a tocar de Depeche Mode. Y se cortaron las pantallas. Elleta, que Juana Molina no la quiero ni ver, nunca más. Dios mío, no. Ni Juana ni sus hermanas. Nada, ni Juana ni sus hermanas. Y antes del huracán que confirmaron ahora que van a estar en Cosquín Rock 2020. ¿Eh? Bueno. Sí, van a estar varios. Vamos, Gastón, no lo de King. Yo lo que estuve viendo también es que va a haber una parte especial de trap en Cosquín. Sí, sí, sí, estuve viendo. Están metiendo rock mal. Está bien, hay que allornarse. Que se están allornando, claro. Eso iba a decir, ¿no? Si uno viera las grillas, las viejas grillas de Cosquín Rock, no tienen mucho con lo que es ahora. Tal cual. Ha cambiado mucho la música. Y Duki a la cabeza. Y sí, viene este festival de trap que está casi agotado, ¿eh? Viene el trap, viene bastante pegando duro, ¿eh? Y antes del huracán, que el 23, si no estoy equivocado, ahora de noviembre, están tocando en Capital haciendo un Unplugged. Sí. También. Así que después vamos a pasar algo de data. Sí, ni hablar. No fuimos. A último momento no pude ir. Abandonamos. Bien, vamos a ir al próximo tema. El de Sting, este hombre. Sting. Otro que conocí. Temazo. Sí, sí, vino. Sting, ¿qué onda, Sting? Gordon, ¿cómo es el nombre de Sting? Gordon. No sé. Gordon Schoenberg. Sting era el que hacía. Mira, mi inglés es cero, así que no me acerqué. Sting era el que hacía sexo tántrico, ¿no? Ah, pero es lindo hombre, debe ser. Mucho más lindo de lo que parece. Sí, es lindo hombre. Sí. Es lindo hombre. Personalmente. Y acá en este video está re lindo. Se conserva muy bien. Más lindo de Catherine Zeta-Jones. Bueno, obviamente, ustedes tendrán su. Vamos con Sting. Every breath you take. Every breath you take. Vamos con el acústico. Every breath you take, ¿será? Sí, eso. Every breath you take. Dale. And every breath you take, and every move that you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Every breath you take, every move that you make, every bond you break,

vamos. Vamos al aire, me dice después. Escuchá. No. Tenemos que hacer un 90, ¿eh? Sí, la semana que viene. La semana que viene vamos o a viene Willy o hacemos un 90 la semana que viene. No, Willy me parece que va a venir en diciembre, más a fines de noviembre. Bueno, hacemos... Este tema me trae netamente la imagen de los Simpsons en la fundidora de... En la fábrica de metal. El mundo se volvió gay. Este Homero es un personaje... Qué bueno. Sí, la semana que viene hacemos vamos, un especial 90 entonces. 90, vamos a ver pero si no podemos de rock, traer... está de un tecno. Sí, vamos a ver. Estaría si podemos bueno. traerlo Chamorro. Especial 90s. Sí, grunge. No, pero te lo pasa que grunge. La semana que viene tenemos una fiesta que es la We Love que cumple un año, ¿sí? Claro, pero no nos podemos poner solo en tecno, tenemos que hacer grunge. Igual igual Chamorro cuando nos dio la opción dijo que él tampoco quería poner mucho tecno, sino más del rock de los 90, así que vamos a ver quién puede, si puede Nico o si no Fer Silva. Que una va época venir. Muy fuerte que tenemos ahí, ¿eh? Ya están es invitado, muy bueno en vivo. Invitado. Si no, los dos juntos, si quieren. Si no, los dos juntos ahí y nos ponemos a bailar todos atrás. Silva. Como silbaba Ariela. Ayer estaba escuchando el programa, se escuchó nítido el soplido. Me descomponía en el trabajo. Silbaba muy bajito. Ariel Bader 11-64-00-7047. Tenemos mensaje y vamos a escuchar, dale. Soy vamos. Marcos Garrix, estoy hablando de Brasil. Y anteriormente tuve muchas parálisis de sueño. Fue algo horrible. Como si alguien me observara, controlara mi cuerpo, me paralizara y absorbiera mis energías. Terminó dejándome incapaz de dormir por miedo. Hoy tengo mucha insomnia. Es una cosa muy horrible. Hasta hoy tengo mucho miedo de dormir solito con la luz apagada. Bueno, pero ya es otro tema. Yo Martin Garrix me sonaba demasiado, ¿viste? Marcos Garrix se llama el nuestro pobre muchacho de Brasil. Esto es una patología que mucha gente le está pasando el insomnio, ¿eh? No entendí bien qué era lo que le había pasado. Sintió como una presencia. Ah, ok. No seas así, no estamos... Cortá los micrófonos. Con el micrófono delante y no podemos continuar. Es una falta de respeto a la de la gente. No, pará. Él tuvo una vivencia. Tuvo una vivencia. Esa vivencia le dejó algo una que en él dice miedo. Y que no pudo dormir con la luz apagada. Y que tuvo insomnio. ¿Sí? Eso más o menos es lo que entendí. Tranquilamente puede buscar a alguien en su ciudad que haga barras Access Bars, Access Conscientious es internacional, así que los facilitadores los encuentra así en Facebook, y Facebook es a nivel internacional, así que busca un facilitador de Access Bars y le van a poder ayudar, porque todo lo que se libera y sucede a nivel inconsciente y puede generar un daño o una problemática, con verla se puede solucionar. Bueno, espectacular. Acá se me dejaron solito, quedamos acá con Silvia, los dos hablando tranquilos. No, acá estamos, estoicamente. Acá estamos. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Más música? No, yo quedó pendiente que estuvimos hablando bastante, pero por detrás un poco lo que es deportes. Hoy tuvimos el partido de la selección argentina. Sí. Primero el otro día, River, que creo que le robó el partido a Estudiantes. No por tuve la posibilidad de verlo. Soy vi sincero. Un par de comentarios y me parece... Por mi español, hijo. Por... Marcos. Sos un genio, Marcos. Decí que se lo toma con humor, si no, mirá. Qué grande, Marquinhos. Marcos. Gracias por estar ahí, Marcos. Gracias por estar ahí porque es importante también lo que nos está contando. No es pobre, no poder dormir no está bueno. No. Sí, bueno, que me llame, Marcos, que nos llame dentro de unas semanas que vamos a hacer... Que esté atento a la radio y bueno, cuando salga. Exactamente. Así que bueno, saludo a Marcos, gracias por escucharnos. Disculpa acá a la gente que se estaba riendo. No, pero... no estábamos riendo de vos, Marcos, ¿eh? No, no estamos riendo con vos. No, nos estamos riendo de ¿sabes, nosotros. ¿Sabés qué? No es así. A mí me pasó, y obviamente me hizo recordar algo la voz de él. Sí. Que fue lo que me causa gracia. Me hizo acordar, que tampoco es gusta bueno, pero el audio de Sergio Denis cuando salió del hospital. Ese que se viralizó. Sí. Entonces, sí, por ese lado fue que me tenté. El Tano te hizo acordar a eso, ¿no? El muchacho. No. La voz y que de no él, se entendía. Que yo no lo entendía. La voz baja. Me hizo acordar en ese momento, por eso me tenté. Pero no es por no, por el, o sea, absolutamente. Sí. Sergio Denis, hablando de Sergio Denis. No supe más nada, sé que hubo problemas que había hecho la familia, algunas demandas, por lo que tenía entendido, por el tema de cómo se había tratado el tema. Desde que estuve escuchando la semana, Carlín Calvo, que también quedó... Pobre. Sí, está bastante deteriorado. Sí, pobre. Es lamentable. Sí, lo van a visitar los amigos, lo cuidan 6 enfermeras, está bastante... Quedó muy mal después de la CB. Sí, enfermedad que también tiene mucho que ver con el estrés. Sí, yo creo que hay una historicidad de Carlín Calvo que no sé de dónde viene justamente ese ACV. Por ahí hay otras consecuencias, otras cuestiones que generaron ese ACV, no se sabe. Pero el tema es que el ACV puede ser transitorio o no, y ahí está la cuestión. Isquémico, hemorrágico, y a él le tocó el más complicado y que le dejó más secuelas. Y que muchas veces se repiten pequeños ACV que digamos que vuelven a complicar el panorama, el cuadro. Uh-huh. Y ese es el de él, lamentablemente. Pobre. Bien, 11-64-00-7047. Deportes. En el recuerdo. ¿Qué te dejó el primer tiempo de la selección que viste hoy? 1-0, ¿no? ¿Terminó? 1-0. No tuve la posibilidad de ver tanto el primer tiempo. Sí, el segundo, perdón. El segundo, me gustó mucho. Me pareció que está bastante más sólido defensivamente. Sí. El medio me pareció mucho más participativo. No vi la imagen de Messi y 10 rivales alrededor y todos separados. O sea, vi que siempre llegaba acompañada la pelota, sí, que siempre llegaba con opción de pase. La verdad que me llamó la atención el juego. Me gustó mucho. Yo por lo que vi del primer tiempo, de los brasileros velocísimos. Agarraban la pelota y... así en una milésima de segundo estaba en la puerta del área. Igual me parece no tuvieron un juego muy lucido los brasileros a lo que nosotros estamos acostumbrados. Está bien, falta Neymar, que de repente es lo más vistoso del fútbol brasileño. Gabriel Jesús no jugó bien. Nada que ver a lo que era antes. Coutinho no jugó bien. Ni a lo que era el último tiempo tampoco. Antes lo que era Brasil era con Ronaldo, Roberto Carlos, lo mismo que Argentina. Antes Argentina daba miedo. El fútbol sudamericano fue igual que Brasil. Brasil y Argentina durante mucho tiempo fueron potencias realmente. O sea, hoy creo que Argentina está un poco más desplazado. Me parece que Uruguay, por sus logros, fue un poco más potencia que el resto de... Ahora juega contra Uruguay, ¿no? La selección. El día lunes, si no estoy equivocado. Mira. 16 horas, puede ser, no recuerdo ahora el horario exacto. La verdad que... 16 horas, dice acá. Después, viene la final de la Libertadores. El 23, ¿no? En La Paz. No, en La Paz no, perdón, en Perú. En Perú, Lima. En el Monumental de Perú. En Lima. Un partido también bastante conflictivo ya el tema de la final, porque se pasa de Chile, que estaba con bastante... Y lo que pasa es que en Chile está medio... Sí, complicaciones está complicado. Sociales, y sí. Me parece que es lo más acertado, pero... Se debería haber hecho ya un tiempo antes, una o dos semanas antes, ya Domínguez debería haber decidido que no se debía jugar ahí. Sí. Fue bastante necio con ese tema, me parece. Bien, 2-10, 24 grados. Vamos a ir con el próximo tema de una banda de los 80. Más Music. Ícono de los 80. Vamos a ir a escuchar, vamos a escuchar a Toto. Hold the Line. puedo salir, pará, no puedo salir. No puedo salir al aire con esto. ¿Vos te das cuenta? ¿Estás al aire? Hombre, sí, estoy al aire. Ah. Carlitos te manda cada cosa también. Dios mío. Estaba degustando un helado de... de chocolate. De chocolate. 11:52. ¿Es el brasilero este? ¿Será el brasilero este que está tomando un helado? No sé. Ay, Carlitos. Mirá, tenemos un amigo para Carlitos. Brasilero. Nosotros que nos queremos ir a Brasil el año que viene. A ver si zafamos la... A ver si zafamos. Marcos, quiero ir. Marcos Garris quiere ir a tu casa. Y dormimos con vos, así no te sentís solo. Sí, no tenés más insomnio. Hay que preguntarle porque es feo. Si es el apellido real o se lo puso. O es por un alias. DJ. Sí, el DJ. Sí, porque acá el operador me dijo Martin Garris. Disculpame, Marcos. No. Yo tuve la culpa. Bien, 11-64-00-7047. Hoy estamos como chispitas, ¿viste? Ese Marco siempre está alrededor de la puerta. ¿Sí? Ay, Dios. Terrible. Y de la ventana también. ¿Cómo estamos? Hoy estamos con una chispa. Y eso le falta chiflar a Ariel. Más arriba. Ah, bueno, entonces ahí este también quiere ir, ¿eh? El operador. Quiere ir ahí a la casa de Marcos. Ay, Dios. Bueno, Dios mío, qué cargoso que es, ¿verdad? Bien, vamos a ir con el tema. ¿Con un tema? ¿Vamos? ¿Vamos con otra temita? ¿Qué viene ahora? El señor Robbie Williams. Clásico de clásico. Angels. Lo hicieron varios grupos acá. Bueno, no de rock. Del Angel Face. Yo tenía unos pornocos, me lo tenía que poner, algo así. ¿Vos te ponías Angel Face? Me puse un par de veces, sí. ¿Mira? Porque tenía demasiados granos. Era muchos granos, donde tenés la barba ahora. Claro. Porque el que no te conoce tiene barba. Sí. Ahora la barba la uso para tapar otra cosa, la super papada que tenía. Salvadora. Claro. Muchos de las mujeres no vamos a tener que empezar a dejar la barba. Hay algunas que tienen un... ¿Eh? ¿Se usan los...? ¿Barba y bigote, mira? No. No. Sí, bigotitos, vi una foto en Facebook. No, es verdad. Es una nueva moda, bigotitos. No, bigotitos que se vayan a otro lado, no, yo no. Y bueno. En todo España hay movidas. Dios mío, España, ¿no? Sí. Los pelos, pero igual acá en ya está empezando, ¿eh? No, también. Por Dios. Sí, es algo antihigiénico, no me gusta. ¿A dónde estaba el boliche llamado Barro de Bigote? Acá, sobre Calchaquí. ¿El Calchaquí estaba Barro de Bigote? Ruta 2. Mirá. Sí. Así que bueno, vamos a ir con Robbie Williams. ¿Y Raya al medio dónde quedó? Mira, que vayamos. Bueno, ahora pasa la dirección. Nos pasamos y nos vamos y nos conocemos. Claro. Che, grande, más. Vos ibas a Raya al medio también. ¿Raya al medio? Sí. Con San Judas, digo. Esto está nuevo. Vamos ahí, che. Vamos. Ya está. Era un tema. Yo les digo, Robbie Williams me encanta. Es uno de los que más me gusta. Quiso venir acá a la Argentina y al final, ¿qué pensé pasó? Que el programa, digo, ¿verdad? Quiso venir acá. Le dijimos, la puerta, somos dos, tarados. Le dijimos que estaba ocupado, que venía tu hermana, y dijimos, no, que vení la semana que viene. No. Hoy hacemos Axel Bar, no hinché. Claro, campeón. Estuvimos por ir al Personal Fest, llovió mucho y no lo suspendieron, ¿sí? Mm. Me devolvieron la plata, así que no lo pude ver. Vamos a ir con Robbie Williams, Angels. Angels. It's a really good song. I still believe there's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I love an angel's instead. Mañana, 24 grados. Más despierto que nunca. Estamos con los espinos. Una noche veraniega. ¿Se viene Chela Agüita? No. Ni para mí no. Para mí no. Yo digo que caen 10 gotas y mañana nos cagamos de humedad encima. Sí, tal cual. Escuchá. Bien disco. Tenemos que hacer también, tenemos Somnia Disco. Entrenale. Estalones. Bien, 11-64-00-7047, últimos minutos. Se despertó Martina. Últimos minutos de insomnia, ¿sí? Así que, volvé a pasar tu teléfono. Dale, 15-32-40-6996 para Access Bars. Muy ¿Y bien. Las redes sociales? Nació el Alma, Instagram y Facebook. Muy bien. Nació el Alma, que también hacía... Aromaterapia, velas, ¿no? Sí, velas para masajes, que son velas veganas, cosméticas, que se pueden aplicar en la piel. Te voy a regalar también una para que... Bueno. Se prende, se genera un aceite, tibio. tibio que podés colocar en la piel de tu pareja o vos simplemente para aumentar tus manos, ¿viste? ¡Epa! Marcelo ya le vino el American Pie a la cabeza. Con aceites. ¿Cuál era? Con aceites de Madonna, ¿no? Hay una con, con aceites esenciales de Jus, así que son bien, bien intensos, pero delicados. ¿Cómo son las velas veganas? Velas de soja. Ah. Con otras, con otros ingredientes cosméticos, sí, para que puedan aplicarse en la piel y hacer. Y tengo una compañera de laburo, por ejemplo, que tiene esemas en las manos y le sano los esemas y vela. Mira, eso está bueno también. Buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, sí, viste que uno no deja de aprender nunca en la vida. No. Siempre es constante el aprendizaje, siempre. Totalmente. Así que entonces repetimos 15-32-40-6996 para hacer tus llamados, sí, para pedir Access Bar. Y Nació del Alma en Facebook e Instagram. Bien, y el señor, sus redes sociales. Me vas a encontrar como Amar el Whisky también por Facebook o Instagram, o bien al 11-5707-2158. La otra vez dando el de la radio. Que es el 11-6400-7047. Muy bien. Muy bien. Bueno, y a mí me pueden encontrar www. Bien. Vamos a terminar con este señor que lo vimos en vivo, que toca excelente. Uno de mis preferidos. Es uno de tus preferidos. Sí, y el tema también, sí, uno de mis preferidos. Lo vamos a estar viendo. Que viene ya de familia, seguro. Sí, olvídate. Este lo gastamos, teníamos un DVD ya transparente. DVD obsoleto. Dios mío. Bueno, lo vamos despidiendo a la... Gracias por la invitación. Silvia, y después al señor Alir Amaral. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Lo de las velas, perdón, lo dejaste pensando. Viste, yo tiento, para lo último ya dejo la. Ahí está. La próxima. Tenemos entonces. Viste cómo metí ahí un bocadito más. Sí, algo más le vamos a sacar, ¿eh? Eso. Ya le sacamos. Bien, acuérdense, bien. Acuérdense, tenemos ahí dos. Está. 50% para el tratamiento de accesuar. Sí. Sí, eso va a entrar en el sorteo junto con el jean. Así que vamos a tener tres premios y después vamos a sumar alguna velita. Alguna muestra de velas. Vamos a hacer algunas velitas por ahí para sumar. Claro. Así que bueno, yo voy a probar eso, ¿eh? El Access Bars. Los espero. Tenemos que estirar, como dicen en la de tenemos que estirar. A los que quieran, los esperamos. Chicle, chicle, chicle. Bueno, Marce, dale, apúrate. Apúrate. Pará, que no puedo correr. No es muy bien. Para que se den cuenta, estamos a 2 kilómetros entre la pantalla del operador y nosotros. Estaban en el piso abajo. Bueno, los esperamos la semana que viene. La semana que viene vamos a tener un bloque 90. Vamos a bailar. Tecno, a sí, full. Antes del. Se acabó el rock. Ariel no viene la semana que viene, viene Silvia con las velas. Señoras, señores, yo sigo diciéndolo, el 90 Ice es Banana, ¿cómo es? Monarquía del Grunge. Nah. Ahí hay dos bandos en los 90. Sí, en los 90 hay dos bandos, los del techno y los del Ice Vanilla. No, pero a ver, digamos, Vanilla Ice. Me gusta. Ay, Vanilla, digo que está dando un gusto de una de las. Claro, he escuchado. La hermana estaba dando un gusto de. Eso es lo que sé de música. Le agarró la de Carlin. He escuchado de todo de los 90, he escuchado de los 90, pero no nos podemos olvidar de que tuvimos Guns N' Roses, sí, que tuvimos que tuvimos a Nirvana y tuvimos lo más grande del rock internacional en Mamachito esa época. Este, hemos tenido grandes bandas que nacieron en los 90, por eso es una época muy particular. Y obviamente. Lo comía, obvio. Ricky Martin, el tecno que ya de por sí venía de un poquito antes, de los 90, pero también fue muy fuerte con los precursores. El Tecnotronic fue un precursor muy fuerte. Los fantasmas del Caribe. Así que tenemos para darle tela. Dios mío. Bueno, nos vamos con John Fogerty hasta la semana que viene. Bueno, gracias a la auspiciante, a la gente. A Marcos Garrix, que voy para allá, para grande. Brasil, ¿eh? Marquinho. Sí. A Carlitos, que nos estuvo acompañando como siempre y no entró en el sorteo. A Leonel. Chupi. A Leonel, exactamente. Gabriela, acá el Punga de los Pies Chorros, nos ahí está viendo por Facebook. Mirá. Grande el Punguita. Bueno, dale. Nos vamos hasta la semana que viene acá, Insomnia. No te quedes dormido. Esperanos para la semana que viene, que vamos, tenemos el mejor programa por acá, por Radio Box 102.9. Nos vemos. Chau, chau.